Salute, Madonna e Signore. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al episodio número 24 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Siempre yo soy Michael, alias Mangavi en el PSN. Y con... Si llegué a las 10:30 para levantarme temprano. Y no, nada, este lo... Sí, lo que hice fue que alquilé un carro para ir a trabajar hoy. Y así estaré por lo menos hasta mañana. Mañana puede ser que me vuelvan a casa. Todavía no sale de fiesta. No, ¿cuál es el carrito? El Ford nuevo que deja con Focus, pero más chiquito. Así que te va a costar como $8,000, creo. Sí, que bien barato. Eso es lo de lo nuevo. De hecho, mi compañero de trabajo es un car freak. Y hoy salió un suplemento del Detroit Auto Show ese. Y me estaba dando el lecture de todos los carros que salieron, bla, bla, bla, y etc. Que el tema de ahora es los carritos chiquitos, compacto, categoría A, sí, o algo así. ¿Tú sabes, te recuerdas la película, algo de que se casaron y estaban en Europa? Ah, sí, sí, Europa, sí. Pero no son tan... Pues no, fíjate, yo vi uno de esos hace un par de semanas. Yo estuve en San Juan y así de chiquito lo vi en Río de mi papá. Sí, así. Ah, bueno, sí, es que esos cajos son así como para Viejo, sí. San Juan, ciudades, para ciudad, no, pues, no es para sacarlos, como que dice, para cajetera, así, les, para coger mucho. Sí. Yo no me montaría en la autopista en ese carrito. Es una ráfaga de viento. Un tro, cuando te pasa un sirán por el lado, te manda allá. Sí. Y yo rápido pensé, pero no, yo no puedo con tres muchachitos, yo necesito un cajón un poquito más grande, así que... No, que es el carrito de ir al colmado, sí. A comprar leche, a comprar pan. Yo, pero $8,000. Bueno, y con nosotros no tenemos hoy a William Skycrawler, porque tiene un inconveniente, así que estará con nosotros, Dios mediante, la semana que viene. Si no se aparece antes, ¿verdad? Si no se aparece antes, que resuelva, pero... Y estoy seguro que... va a comentar en los show notes, en el post de este podcast, todo lo que digamos de él, pero vamos a tratar de no decirlo. O sea, que este podcast va a ser políticamente eso correcto, ¿verdad? No va a haber comentarios fuera de lugar. No va a tener que editar mucho yo. Oye, muchachos, no sé si han notado que desde que comenzó el 2010, siempre tenemos algún inconveniente para grabar el día. Lo dije, el podcast fue pospuesto. Sí. Again. Iba a poner, parece que los miércoles no es el día que vamos a grabar de ahora. La gente se va a acostumbrar a que el podcast sale sábado. Tommy, eso sí, cuando Billy me envía el mensaje de texto, y de verdad que ni me sorprendió. Sí, sí. Y yo dije, ¿esto es normal? Yo lo único que le conté para atrás, y sí, ok, o sea, que si estaba bien. Más nada, pero después yo sabía, ya, no vamos a grabar, eso ya, eso sí. Dalo por hecho, ¿ves? Pero nada, eso significa que vamos a estar zombies viernes. En vez de jueves, pues viene, que es el último día de la semana, que uno lo pasa, sí, como... Sí, jeguindado. El día jeguindado, que uno lo pasa como sea. Y mañana, que mi jefe no va a estar, callado, en la oficina, y va a pasar mal, pues puedo detenerme en el mesón, comprar una taza de café extra grande y estar más alerta. Yo pues volveré mañana al Mountain Dew. Comprate el ciclón. Allá en el ciclón, el ciclón no es. No, Red Bull. Yo no puedo beber eso. Yo para declarar la presión. Yo había dejado de tomar este Mountain Dew. Yo cuando me mudé para acá, que comencé a trabajar, yo me tomo Mountain Dew todos los días por la mañana. Yo no tomo café a mí, yo no soy fan del café. Y me tomaba una Mountain Dew todas las mañanas y yo dije, no, espérate, esto no puede seguir, y dejé de tomar Mountain Dew. Hacía 2 años y pico más o menos que no me tomaba una Mountain Dew. Y ahora sí. Pero hoy me sentía tan y tan mal, como pues llegué tan y tan cansado y me levanté temprano para ir a trabajar, en verdad que no podía, y me tomé una Mountain Dew de 20 onzas y tenía una pompiadera que al rato estaba temblando, estaba trabajando como un loco. Ya después del mediodía, ya como que había calmado y ya había despertado naturalmente, me pongo a revisar el trabajo que había hecho y todo lo que hice por la mañana estaba malo. Pero parece que estaba trabajando activamente. Eso es lo importante. Eso me pasa cuando el día después del podcast es cierre de quincena y hay que hacer informes, me están mirando los informes, mira, te faltó esto, mira, o sea, los detallitos, pequeños detalles, se me quedan. Los míos eran grandísimos. Yo estaba trabajando con una área y tenía unas cosas en acre y otras en cuadrado. Cuando me puse a revisar por la tarde, decía, a mi madre, todo esto está mal, tengo que empezar a hacer conversiones. Ay, pues nada, yo me tomo mi café y sigo para adelante, me dicen mi medicina, como dice, sí, mi elixir. Y el mesón es el mejor. Y yo lo doy al auspicio, no me importa. Es el mejor café que hay en fast food en Puerto Rico. Fíjate, a mí me gusta mucho más el de McDonald's. Ah, pero yo no sé si será en tu área, porque el de Salinas, eso no, es no, agua. No, acá por eso es que me gusta que está cargadito. No, no, agua, eso no sirve para nada, eso no es café. El que me sirve aquí en Salinas es malo, lo siento, imposible, que el imposible trabaja allí. El café que me sirvieron allí dos veces, no una vez, dos veces, estaba malo. Pero fuiste temprano. Sí, ya, si te la mañana. Nuevecito, claro. Al menos que sea el de la otra noche, ¿qué pregunta? Y, no, la pregunta es, ¿qué tú has dicho, Michael, del imposible? ¿Ah? Yo, cosas buenas, no. La verdad, yo siento que sí. Ahora, hoy, bueno, vamos a hablar por ahorita porque ya nos hemos desviado del show. Vamos a empezar a hablar de videojuegos, ¿verdad? Que no hemos hablado. Tenía los show notes de hablar de TV show, pero ya hemos ido. No, pero papá, para hay que hablar de 24. Esa condena serie, no, en serio, esa sí, serie. Yo empezaba a hablar con Billy, pero pues nada, vamos a contar. Esta semana pues comenzaron algunas series de televisión y la que más a mí me gusta de todas es 24. Es la única que yo comenté por Twitter, que es la que me saca de los videojuegos, y esa es la que yo me siento a verla. No, mira, y de verdad que esta es la octava temporada y sigue uno pegado en la condena silla. Y sigue, sí. De verdad. No, pero, ¿y tú, Juan Carlos, la viste o sigues 24? No, yo no sigo ningún programa de televisión, porque como mi horario, tú sabes, depende mucho de mi trabajo, y en verdad, yo no tengo una rutina preestablecida, pero trato de no seguir ninguno porque después me cae esta macacoa de que quiero ver el episodio y no tengo break de verlo. Y 24 es la diosa para eso, porque se acabó este episodio y tienes que ver el otro. Y pero no las alquila. Sí, yo tengo todos los seasons, cuando salen yo los compro, pero actualmente estoy como en el season 5 todavía. Estoy bien atrás. Esperando algún fin de semana, porque 24 es así. Tengo 24, tengo que ver todos los episodios, y uno detrás del otro. Es como Dexter, que lo pone y tienes que seguir viendo. Exacto. Sí. So, por eso yo no lo puedo ver en semana, porque si me pierdo uno, ¿verdad? Me muero. Johnny, vamos a hablar del código para, o sea, bien, general. ¿Qué te pareció el premier de 24? Me encantó. Básicamente, ¿cómo te lo digo? Ella es Bauer. Tú sabes qué esperar. Sí, Jack Bauer. No, pero de verdad que está buena, ¿viste? Está buena. Yo solamente vi los primeros dos. Porque el domingo dieron dos episodios. Que siempre, eso es lo que últimamente están haciendo: dos episodios un día, dos episodios el próximo día, como para que la gente se pompe y arrancar la temporada. Y solamente vi los del domingo. Y había un twist de que con una muchacha que yo dije, ya yo sabía lo que pasó. Y efectivamente pasó lo que yo dije, porque ya 24 está un poquito predecible. Es tan cliché que ya tú sabes que el cliché que pusieron no es, porque ya solo lo usa tantas veces que no puede. Pero entonces tú lo sigues viendo y te sigue gustando, es la misma vaina. Como quiera me gusta, porque ya uno ha tratado del personaje, ya uno conoce. Yo he visto todos los seasons y yo sé todo el baggage que lleva Jack Bauer. ¿Sabes que hasta los últimos 15 minutos de cuando sacaban las 24 horas, los últimos 15 todavía te cambian? Todavía puede pasar algo, o sea, la trama continúa. Pero nada, no vamos a hablar más nada, solamente que 24 es lo mejor que hay. Ni más nada. Y también esta semana fueron los Golden Globes, que fue el mismo día que empezó 24, así que no lo vi. Pero sí escuché mucha gente comentando ellos en Twitter, y que Avatar ganó, y que ganó de Pixar, o sea, los usuales. O sea, que no hubo, por lo que vi, no hubo sorpresa. Michael C. Hall ganó. Y ganó el que hizo de Trinity, ¿cómo es que se llama él? Se me fue el nombre. John Lithgow, ¿es que se llama él? ¿Cuál es Trinity? Tú no has visto el último season de Dexter, ¿verdad? No. Está bien, dale. Que Dexter lo dan en HBO, ¿right? ¿verdad? Sí. HBO, sí. Showtime, no, no recuerdo. Uno de esos Showtime. Entonces, el día que comenzaba, la semana que comenzaba Dexter, que iba a empezar el nuevo season, no fue la semana. Fue que yo fui y quité la Showtime porque no lo estaba viendo. Y esa misma semana que quité Showtime, empezaba el Dexter. Me alquilé Dexter y me juzgué yo. ¡No! Pero no lo llamé, no he vuelto a llamar para ponerlo, so me quedé sin ver Dexter. Pero nada, es mejor verlo cuando salga el Blu-ray con lo extra y lo me gusta verlo con los closed caption en inglés. Yo soy de los que veo las películas con closed caption en inglés. No importa lo que sea. No, pues bueno, la primera vez. Y 24 también. Digo que el closed caption cuando tú ves 24 en vivo es tan y tan malo que no, sí, no ponerlo. Porque la trama es tan, tan complicada que no la sigue bien. Lo que yo lo que hago es que lo grabo y lo veo poco a poco. Si veo algo que me pierdo, pues sí, lo doy para atrás. ¿Para qué? Y pues nada, vamos a empezar con el podcast. Como tal, la semana pasada, esta semana, perdón, sacamos otra encuesta que fue de los mapas de Call of Duty Modern Warfare 2, que es uno de los juegos más populares en este momento, si no el más popular, porque todavía en mi lista, todas las noches hay un montón de personas que están jugando eso y no juegan más nada. O sea que hay un montón de jugadores de Call of Duty profesionales por ahí. Uh-huh. pues, y lanzamos la encuesta de que votaran cuáles eran sus mapas favoritos. En esta encuesta podían votar por todos los mapas porque queríamos básicamente sacar cuáles son los mapas que más la gente juega. Y por lo que vimos de la encuesta, los mapas favoritos son el de Favela, el de High Rise, y había otro, y el Terminal, que todos sacaron 9 votos, están en empate, fíjate. Y si vienen a ver, son mapas que no son muy grandes. Esos tres mapas no son, son tamaño mediano, como quien dice, no son, uh-huh, no son tan grandes. Y sí, yo concuerdo que son de mis mapas favoritos, porque no me gustan los mapas muy grandes, que la gente tiene mucho lugar donde esconderse, o los snipers hacen fiesta. Sí, eso es Sniper Paradise. Sí, eso es Sniper. Y tampoco me gustan los mapas demasiado chiquitos, porque entonces es bien difícil esconderse, como dicen. O sea que ese in-between de mapa mediano, pues High Rise es bastante chiquito también, ¿no? Muy, muy grande. Pero es un mapa simétrico, que lo mismo está arriba, que es de un lado que del otro. Y eso también lo hace interesante. ¿Cuál es High Rise? El que está el helicóptero, sí, que es en el techo de unos edificios, en helicóptero. Ese a mí me gustaba hasta que estaba jugando multiplayer y alguien se trepó como un ledge. Sí, la grúa. Bueno, no sé si era la grúa porque era indoors. Indoors. Sí, entonces, sí. Cada vez que hacía respawn, el tipo estaba frente, tú sabes, sí, frente a mí me mataba, tú sabes. Sí. Yo, no me dejaba ni salir y fue el que ganó el partido. Porque en verdad el tipo, yo no lo veía, y como yo no me conozco el mapa, yo sé, yo sé que el tipo tiene que estar por aquí, pero en lo que iba a explorar a ver si lo encontraba, ya me había visto. Tenías que ver el kill cam, tenías que ver el kill cam. Es que el kill cam, yo veía cuál era el sitio pa donde yo salía, pero trataba de identificar dónde era, y en el tiempo que yo trataba de identificarlo, ya él me había visto y me mataba de nuevo. ¿No? Tienes que tirar un flashbang, o sea, de esas para que, o de humo, y ahí está. Siempre, si tú no sabes qué está delante tuyo, en Call of Duty tira una granada esa de flash y la otra persona se ciega. O sea, y te da break de a ti de entrar y dispararle. Pero no, tienes que estar un poco alejado porque si no te afecta a ti también. Exacto. Pero nada, no nos sorprende los resultados. Son buenos porque así sabemos cuando vayamos a jugar las partidas, pues sabemos cuáles son los mapas preferidos y que vamos a seleccionar. Me sorprendió, sí, que no mucha gente escogió el de Rust. ¿Cuál es? ¿El pequeñito? Sí, el pequeñito. Unos cuantos sí, pero no, porque ese mapa me encanta. Porque eso es un party, hay una masacre ahí. Más votos sacó Scrapyard y Skid Row. Sí. A mí el favorito es Terminal. Yo te diría que sí, el mapa en el que mejor... Es variado, un mapa variado. Claro. Tiene distintas áreas y todas son como divertidas de jugar. Pero nada, estos resultados pueden seguir votando los que están escuchando este podcast y no han votado, porque es un buen punto de referencia para cuando hacemos las partidas, saber qué mapa escoger. Seguimos con el podcast. Tenemos que, relacionado con eso, este domingo, ¿verdad? El 31 tenemos un torneo, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Cuáles son los...? Sí, el domingo 31 de enero, que es este próximo domingo, el otro, vamos a tener el torneo con la comunidad mexicana. Vendría siendo el PSN MEC, por decirlo así. Va a ser un torneo 8 contra 8, Team Deathmatch, en el mejor de los casos, y digo que en el mejor de los casos, porque cabe la posibilidad de que no todos los jugadores lleguen. Y si quedan desventaja, pues estaríamos jugando Free for All, pero las puntuaciones van a ser grupales. Así que si les interesa esto, pues espero que hayan participado en el torneo de nosotros, en el torneo local. Y digo que hayan participado porque al momento de salir esto, pues sí, ya había pasado. Vamos a estar en sábado y ya pasó y ya sabemos quién ganó. Y ya vamos a estar dando las invitaciones. So, los ganadores de ese torneo, los primeros 7, van a ser invitados a participar en el equipo. Si alguno de ellos no puede, pues se pasa al que esté siguiente en puntuación. Y digo 7 cuando son 8 integrantes, porque vamos a reservar una de esas posiciones para algún editor o editor asociado de PSNPR, porque necesitamos que alguien esté llevando la puntuación y cuadrando las partidas y esté moderando. So, digamos que vamos a estar un poco desventajados, porque quién sabe si ninguno de nosotros de los que vamos a participar, y cuando digo nosotros, pues nos referimos a los editores asociados, no terminemos ni en los primeros 8. Pero pues es algo que un sacrificio que tenemos que hacer para poder cuadrar la partida, porque detrás de todo esto hay que organizar, y pues necesitamos a alguien que con el nivel de compromiso para llevar esas puntuaciones. Sí. Y con faltó un de transición. De ¿cómo se llama? De Segway. tenemos el feedback del show anterior. Pude ojear que cada vez es más, o sea, que eso quiere decir que cada vez más gente escucha el podcast. Eso es bueno, que nosotros nos acostamos bastante y estamos el otro día zombie en el trabajo. tenemos un tema principal que la semana pasada hablamos de nuestro juego más anticipado para el primer quarter, y lo que vi es que mucha gente anotó RPGs en su wishlist para este quarter y también el quarter próximo. Que entre nuestra comunidad tenemos muchos fanáticos de los RPG, y eso es bueno. También vi gente con listas de 10 juegos, o sea que nuestra comunidad compra juegos, o sea que vamos a tomar en consideración cuando hagamos upgrade a la página para que nos atienda algo así, whatever, de juego. también tenemos que a nuestro compañero Polo 28 se le dañó el pie street. Así que esas son las esquelas de pie sentida de la Juncala. Sí, sentida nota luctuosa. Sí, sí que lo sentí mucho. El pie street de Polo 28 ha fallecido. Sí. Se sobrevive en el Dual Shock. Y de todos los juegos que están. El pie sabe y los juegos. No, en verdad, lo sentimos mucho. Esperamos que pueda arreglarlo o comprar uno nuevo, pero... que es el original. Él comentó que supuestamente estaban dando un slim, tú lo enviabas a garantía por los 150, creo que lo subieron 175, callado, no dijeron nada, y te enviaban un slim. Creo que eso es lo que están haciendo. Pero nada, vamos a leer dos o tres comentarios que marcamos. Cada vez son tantos, antes los leíamos todos porque eran dos o tres y cortitos. Ahora son tantos que no podemos, estaríamos todo el podcast leyendo comentarios. Pero de verdad que les agradecemos, los leemos todos y nos alegra un montón que... así que sigan comentando en el podcast. Tenemos Del Imposible, comentó, el podcast estuvo muy bueno, estoy de acuerdo con Billy. Heavy Rain es uno en mi lista ya que jugué Indigo Prophecy, que hablamos de ese juego la semana pasada. Aún lo tengo y realmente el juego es como ninguno. Es como una película totalmente interactiva. Con respecto a Dissidia, es buenísimo el gameplay. Es como Kingdom Hearts, pero con los movimientos con los personajes. que los personajes usan en la serie de Final Fantasy. Ah, también espero tener MLB The Show, mi juego favorito de béisbol. No sé si es el mismo que Juan Carlos dice. Juan Carlos, ¿es el mismo que tú dices? Sí, ese es el mismo. Yo estaba escuchando el podcast pasado y lo que sucedió fue que cuando yo mencioné el juego, mi conexión parece que estaba mala y no se escuchó bien, sí, pero sí, ese era el juego que yo estaba mencionando. Ese es el juego a seguir en esta generación. ¿Ahí tienes con quién jugar? Sí, es definitivo. Añaden, si no lo tienes, sí, añade imposible a tu lista. Yeah. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el juego que lo hace tan bueno? Bueno, yo he estado siguiendo la serie de juego de béisbol y yo una vez que llego a como decir así, llego a una pared con esa serie, cambio a otro, porque veo que no hay innovación, que se quedan en lo mismo. Uh-huh. Y antes de los MLB, para mí los MVP, que eran de EA Sports, eran los mejores en el mercado. 2K se quedó atrás hace muchos años en eso. MLB, la experiencia overall se siente mucho mejor en tanto a los controles, en tanto a la inteligencia artificial de los jugadores, tiene menos glitch, como tal el ambiente del juego, los tiros de cámara, los modes, ellos tienen algo que le llaman Road to the Show, que vendría siendo como My Player en NBA 2K, que tú creas tu jugador, empiezas en liga menor y sigues progresando hasta que llegue a grandes ligas. Es buenísimo, buenísimo, y todos los años lo mejoran. Y en verdad, y on top of that, el juego se ve increíble. Y ese y este lo hace Sony. Okay. Y ese lo hace Sony. ¿Y para cuándo sale? Para marzo. Eso siempre sale como en marzo. 2010. Ah, okay. Sí. Sale. Cuando empieza la temporada, es cuando empieza la temporada. ¿Qué pelota? Cuando comienza Spring Training. Spring la temporada training, como sí, para que la gente se vaya pompeando. Uh-huh. Ok. Pues ahí tienen. MLB The Show. Es el juego de pelota que hay que comprar. Auspiciado por PSNP. y terminando con el comentario de Imposible. Este es el año del RPG de verdad. Pues por lo que leo en los comentarios de todas las personas. A Daniel. Incluso Moisés, todo el mundo, lo que tiene son RPG anotado. Resonance of Fate es uno que no habíamos hablado y no me acuerdo de él. Y lo vi en varias personas que lo apuntaron. Y de Lunar Silver Star Harmony, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIV, Star Ocean 4. Muchos apuntaron Heavy Rain. Eso a mí me gusta mucho también porque ese juego es excelente y ese es mi juego de esta temporada. Y espero que no me decepcione. ¿Quién sigue con el próximo? Que tenemos un marcado, el de Draco. Johnny, tú eres el Draco. Un extracto de lo que él dice. Dice, me alegra saber, sí, porque en este escribió bastante. Me alegra saber lo del torneo. Usted. Hasta te va, Sofía, diva, hasta te va, Sofía. Ay, papá, me alegra saber lo del torneo. Ustedes están más activos que otros por ahí, que los Fafú le dan promo a los juegos nuevos que salieron hace 3 meses ya, y que Sincalización se frustra porque lo mandan a darle vuelta al televisor para que sepa qué juego es. Creo con eso atan cabo. Éxito en el torneo, muchachos. Claro, voy a Puerto Rico. Y los juegos que él piensa comprar, para el PS3, por supuesto. God of War 3, el de 3D Hero. Y maybe Mac, sí, Mac es un maybe para mí también. Sí, a ver, dependiendo, maybe es como se vea, como los comentarios, los reviews. Sí, yo creo que hay la gran mayoría de la gente que está esperando a Mac, están esperando eso, porque no ve que es algo agigado lo que están haciendo. Pues entonces está todo el mundo esperando a ver qué va a suceder. Tenemos el comentario de Ángel, que no puede faltar. Este a veces no fue tan kilométrico, pero este ahí, Juan Carlos, que... Ok, pues Ángel nos dijo, Heavy Rain is the game to get. Y odio la carátula en comparación con la de Europa. Definitivo. De hecho, pensé preordenar la versión europea, pero pues como el DLC también tiene que bajarse de la cuenta europea y no quiero hacer otra cuenta con otra dirección, etcétera. Y entonces, pues... Básicamente él también está buscando Heavy Rain, está esperándolo. Sí. También menciona algo aquí aparte, dice, diablo, tiraera a Apu, diantre. Y eso que Billy iba a ser políticamente correcto. Que está hablando ahí como hindú. ¿Viste? Que Billy no puede aguantarla. Eso le nace. Hablo también de Indigo Prophecy. De hecho, se me olvidó mencionar que fui a la tienda de la pared y lo tenía a 10 pesos. Pero lo busqué y parece que no estaba en otro lado y no me lo llevé. Además que estoy con Assassin's Creed, así que... Pero está, lo tienen... Un comentario con respecto a lo de Billy. Billy este año va a ser políticamente correcto, pero no esperen que Billy vaya de 100 a 0. So, Billy lo que está haciendo es tratando de ofender a menos personas uh-huh. posible. La audiencia en dúa de nuestro show tiene que ser mínima. So. Es verdad, él está buscando los grupos sociales más marginados. que no nos sí, gracias a Dios, en el último podcast solo tuve que editar más que un solo grupo. Sí. No, y sin contar los comentarios de los nazis, de los judíos que se tira, que siempre se corta con el cuadro. Sí, sí, sí. Bueno, servimos con la cuchara grande cuando alguno falta, así que no pueden faltar. Pero cuando me vaya de vacaciones, cuidado que lo voy a escuchar. Tenemos el post de ¿quién es este? Ah, de Zinca. Dice, Juan Carlos, te quedó brutal la animación que usaste para lo del torneo, que tiene la mirilla de Sniper, ¿verdad? Uh-huh. Te quedó brutal, Juan Carlos, y cuando yo vi eso... Gracias. Siempre me sorprende con lo nuevo que trae las imágenes. ¿Y qué es eso de confundir el 7-Eleven con el Lucky 7? ¿Acaso mujeres de escasa ropa y abundantes carnes vendían los Frizzy? De hecho hay uno, de hecho alguien comenta por ahí que parece que Juan lo ha visitado porque fue que rápido aclaró. Y Fabio, ese fue Ángel que comentó. Lo que pasa es que Juan Carlos lleva mucho tiempo allá afuera y no sabe que lo que Isabel lo dejaron hace está como Billy, se quedó en el 2003. Yo me quedé en el Candy en Mayagüez. Dice Zika, Michael, el cheesecake te quedó brutal, pero una crítica para que lo mejores, pica los cantitos de Oreo más pequeños para que al picar el pedazo con el tenedor sea más fácil, pero que sin caso así, esa receta es así. Y gracias, ¿ves? Por lo menos alguien aprecia la buena cocina, como que los que quedó bueno, como que quedó bueno y ya, mañana. ¿Qué más dice? Eso sí, de sabor estaba exquisito. Si gustas, después puedo compartir contigo la receta del helado frito. Y por favor, no chotees los episodios de 24 por Twitter. Ni tampoco lo voy a chotear por aquí. No te preocupes, yo soy anti-spoiler. Yo no me gusta que la gente haga spoiler y tampoco lo hago porque no quiero que los demás se pierdan eso. Me acuerdo cuando estaba más joven, estos tiempos atrás, tenía un amigo que solo tú ibas a ver la película con él, ya él la había visto y te contaba uh-huh. toda la película al sentado tú, ahora viene esto, ahora y me, o sea, entonces la y gente no invitaba, te choteaban yo y cuando no, tú cuando tú has visto la película, entonces el que está al lado tuyo no la ha visto y te pregunta ¿qué pasa ahora? No mames. Ajá, pero tú no vas a ver la película y se muere. Eso a mí me pasaba con una amiga, tú sabes, a mí no me interesa decirle a nadie, spoiler. Y entonces, ella, que le dijera, ¿cómo acabo? Ponte a ver la película. Dice, Billy, y me reí un montón cuando cantaron la canción de Super Yeah Brothers. Y he estado haciendo propaganda de PSP disfrazada de Crash Bandicoot, imitando a los anuncios de los 90, eso era mi favorito, gritando con la pompera total. Eso no lo entiendo, que él tiene un disfraz de Crash Bandicoot. O se pone una camisa de Crash Bandicoot o algo así, y con un megáfono para con la boba pintada de pies en pie frente a mí o algo así. Es el cómo, porque dice disfrazado de Crash Bandicoot. Que, que, explícanos eso, sí, casi es que tienes un disfraz de Crash Bandicoot o una careta o whatever. Y lo de la canción de Super Yeah Brothers, eso fue al final, ¿verdad? Al final se había acabado el podcast y yo le dije, vamos a grabar esto, y lo grabamos, y eso fue un afterthought, como quien dice, pero me alegro que le hayan gustado esa cancioncita. Vamos a ver si grabamos dos o tres en este episodio y los intercalamos a Johnny. Teníamos unas cuantas ideas por ahí, pero vamos a ver si sale. Esperen la de Zelda próximamente. Estaba pensando algo más PlayStation, pero Pues Trinity no giro. Y por último tenemos el post de Lul de Johnny Lete. Dice, Pegel es un buen juego, pero pienso que a veces más suerte que nada. Estamos igual, yo pienso igual. Sobre todo al principio, cuando hay tantas bolitas, el mejor tiro es cuando logras darle al menos a un anaranjado y la bolita cae dentro de la freaking canasta, que no deja de moverse. Uf, ahí sí te sientes realizado. Voy a tratar la técnica de Juan Carlos a ver si funciona. Modern Warfare 2 y Pegue después para bajar el 3. Me puse a ver varios videos de Heavy Rain y el juego se ve interesante. Vamos a ver si nos apuntamos. Apúntate. Sí, definitivamente el Urde, ese juego lo tiene que estar en tu lista. Si compraste Borderlands y Dragon Age, Heavy Rain tiene que Y compraste que Fallout y está cogiendo polvo allí, pero pues no te preocupes. Zika también comentó que no lo puse, que el podcast estaba muy corto. Al alguien al menos 2 horas. Yo a mí se me abrieron los ojos cuando yo subí eso, pero 2 horas. Hacho, no, ni iremos a trabajar. Y con eso terminamos la sesión de show feedback. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, entonces empezamos a hablar de lo que estamos jugando esta semana. Recuerde que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y seguimos con el podcast y empezamos la sesión de que estamos jugando. Empezamos con Johnny. Johnny, ¿qué has estado jugando esta semana? Que estaba callado, no sé ni qué has estado haciendo. Sí. No. Esta semana básicamente le saqué uno de los dos trofeos que me faltaba ahora, Chancler. Ya se los saqué. Me falta uno. Lo que pasa es que es el más fácil y el más difícil. Porque es un jueguito de como Robotron. Que tú usas los dos joysticks, manejas al superhéroe ese entrometido que es más miedoso a Quark, y con el otro dispara, pero es como un arcade, y tienes que llegar a 10.000 puntos para sacarle el trofeo, y lo más que he llegado es 8.000, puse a la esposa mía para jugar conmigo también, y no logramos, y ahí lo tengo. Entonces me dediqué a jugarle Darksiders, que de verdad el jueguito está excelente, el juego está muy bueno. ¿Pero y... que se parece a Zelda? Yo todavía, bueno, de verdad que yo, para mí más se parece a God of War, porque yo Zelda, el último Zelda que yo jugué fue el de, no fue, el de, el, ¿cómo se llamaba? El que era como Cell Shaded. Wind Waker. Wind Waker, y el favorito mío que es el de Super Nintendo, no. A Link to the Past. Tiene un parecido en lo de los cofres y en los mapas, pero yo más lo veo como un God of War, con un mundo abierto. Pero el juego es muy bueno, para mí. La historia está muy buena, las gráficas están nítidas. Gracias a Macharelo, por poco pierdo 4 trofeos, que son los misas, porque se pueden perder y tú no te das cuenta, porque este juego tú no puedes volver otra vez a empezar al final. Tendrías que volver a empezar el juego. Y está difícil. Y gracias a él, los saqué los 4. me dio unos tips y estuve pendiente y ahí entonces los pude sacar. Porque si no, por mí, hace rato los hubiera pasado. Eso es básicamente lo que he estado jugando. ¿Te gustó bastante? Sí, chacho, a mí me gustó. De hecho, estoy pegado ahorita. Antes de empezar el podcast, le saqué otro trofeito que me faltaba de los 4 que él me había dicho. Y el juego está muy bueno. De verdad que hecho... ¿sabes que la tienda de la pared tiene una oferta? Que si de estos juegos nuevos que han salido a final de noviembre, diciembre y enero, tú los llevas, los das en trading y uno de esos mismos te sale en 20 pesos. Está bueno, una buena oferta, papá. Macharelo, si ya saliste de Darksiders, ya sacaste platino, pues te recomendamos que tomes esa oferta. Si es que te interesa, a menos que quieras conservar el juego para que tu esposa lo juegue cuando te dejes jugar Bayonetta. Sí, ya le sacó el platino a este Darksiders. Ya, y de hecho, también estuve jugando el demo de Lunar. Jugué Dissidia, pero todavía no. El juego todavía no me ha llegado. No sé si va a seguir jugando, a ver si me apela. pero estuve jugando el de Luna, el nuevo, el de Silver Star para el PSP, de verdad que está nítido, las gráficas están nítidas, lo único que no me gusta es que le quitaron la caminadera por el mundo. Uh-huh. Va de sitio en sitio, pero las gráficas están nítidas, es la misma historia, ¿sabes? Te trae unos recuerdos excelentes, de verdad que el jueguito está nítido. Va a estar en mi lista también. Y eso, no he jugado nada más. Okay. ¿Y tú, Juan Carlos, qué has jugado esta semana? ¿Si has tenido tiempo? Bueno, como siempre, yo juego durante los fines de semana, cuando único puedo. Este viernes estuve jugando Modern Warfare 2, más bien para hacer research para el torneo, para poder cuadrar las reglas y cómo iba a funcionar todo el sistema. Y pues, obligadamente, después de eso, jugar Pego. ¿Cuándo fue eso? ¿Eso fue el domingo? Ese fue el viernes. Ah, yo creo que yo te invité a jugar un charter conmigo. Ah, jugué un charter con... Ah, espérate, eso se me olvidó. Jugué un charter con mi amigo y pana, como yo le llamo, Brother in Arms, a Sincalización, y jugamos Los Planes también un buen rato. Sí, yo vi tu invitación, lo que sucede era que tenía visita. Ya mismo voy para domingo, sábado. Pues sábado jugué a la cervecita, porque en verdad no ya comentaron, como digo yo, los compromisos sociales, y ya este sábado se paga justo, pues siempre aparece algo para los sábados que hacen. Uh-huh. Y me preocupa porque este sábado hay pelea de boxeo. Uh-huh. Y entonces tenemos un, si puede llamarse así, un mega party boricua. Hay una doctora que trabaja pues donde trabaja mi esposa, que ella todos los años trata de invitar a todos los puertorriqueños que conozca y que encuentre a un party. Alquilan un party room, y cada cual lleva alguito de picadera y se hace un party. Entonces, pues este sábado va a ser eso, y yo decía, contra, en este sitio quizás haya un televisor, pero no es pay-per-view. Uh-huh. Y ahí se un palo, el otro, somos boricuas, a pelear un Juanma el sábado, y no vamos a ver la pelea. Pero yo sospecho que yo me voy a escapar del party para ver la pelea. Y no creo que vaya a ser el único. Entonces, pues domingo, uno de los panas, invitó a uno de los panas para casa, y él siempre que viene pues jugamos Fight Night, y aprovechamos y jugamos Guitar Hero, pero también jugamos un jueguito nuevo que compré, que como tal no es nuevo. Compré el de WWE SmackDown vs. Raw del 2009. Ah, caíste con Epic. Actually, porque yo compré el del 2009 porque me tropecé con él en $7. Wow. Nuevo de... Mm-hmm. Estaba en la tienda de del Tiro al Blanco. Mm-hmm. Y ellos, como siempre, tienen muchas cosas en liquidación en $7. Y yo dije, a mí esto, yo no soy fan de esto, pero el pan mío le gusta, cuando vaya, pues podemos jugar. Y ese ha sido mi segundo juego de lucha libre ever. El primero fue para, yo creo, para el PlayStation 2. Yo creo que fue SmackDown. Wow, tanto tiempo. Sí, un montón. Yo en verdad yo no soy fan, pero el juego está chévere, como yo lo recordaba, pues tiene sus loading para las presentaciones, y loading aquí, loading allá. Y pero no está mal, por $7 no está mal. No, por $7 ya, ¿qué más? Pues eso fue básicamente el domingo. Vi que Johnny me invitó, pero pues tenía la visita acá para no dejarlo guindar viéndome en Charter. Pues le piché a Johnny. Entonces, lunes, me puse a jugar el Call of Juarez, que me llegó gracias a mi servicio de alquiler por correo. Uh-huh. Y tengo un problema con Call of Juarez. Yo no sé si es el brain rate del juego o qué, pero me ha dado este único dolor de cabeza. Ay, frame rate bien malo. Ah, yo decía, ¿será mi televisor? Porque yo le estaba echando la culpa a todo menos al juego. Yo decía, ¿pero qué? Es que esto no puede ser el posible. El televisor, perdón, es el juego. Es que yo no podía creer, yo me negaba a creer que el frame rate de ese juego fuera tan malo. Pues yo digo que las gráficas son pésimas, y la gráfica y el frame rate, las dos cosas. Sí, fíjate, la historia estaba interesante, pero en verdad no podía jugarlo. Yo llegué al segundo acto, creo. Sí, que cuando llegas al viejo Ah, no, actually, pues no era acto, es capítulo, porque ellos tienen actos y tienen capítulos. Ya el segundo capítulo, que es cuando llegas a la granja a la granja, sí. Yo llegué hasta ahí, ahí lo entregué, porque no pude. Sí, yo también, ya yo no podía mandarlo, de cabeza me estaba matando. Oye, el gameplay está horrible también, ¿no? Gameplay choices que... ¿Y por qué ese juego lo hypearon tanto? Yo creo que es que hay un sector grande de gente hambrienta de juegos del viejo oeste. Y fíjate, tú sabes, me hubiese gustado seguir jugando, pero en verdad físicamente no podía con el juego. Le saqué más que un solo trofeo y era el de no matar la vaca. Pero nada, y eso fue básicamente este lunes. Después que lo jugué hasta ahí, paré y lo que hice fue me acosté a cerrar los ojos y puse una película de background y no jugué nada más porque en verdad no podía con el dolor de cabeza. Así que Call of War es feo. Ah, y algo, también, cada vez que llegas a un checkpoint, para, como si cogiera pausa por 2 segundos, y como que hace el save y sigues sí, adelante. Eso es así. Dios mío, yo decía, esto es Baby Bayonetta, es esto. Eso es así, no, a mí no me gustó para nada, y ya mismo lo vas a ver en 10 pesos, lo vas a estar dando en 10 pesos de aquí a un par de meses. Y, más nada. Nada más. Ok, yeah. pues yo he seguido jugando Assassin's Creed 2 y de verdad que este juego, si lo hubiese jugado más cuando estamos deliberando de juego del año, quizás hubiese tenido más peso, porque el juego está excelente. No, pero Panin, no vamos a volver a tocar ese tema. Johnny. El juego, yo voy por la mitad y todavía están introduciendo cosas, o sea, el gameplay se mantiene fresco, a pesar de que tú sigues adelantando, la historia es bien para mí, esa de conspiraciones y el Animus y el pasado, es para mí es súper interesante. Y ya estoy por más o menos la mitad, por la parte de Venecia. Y verdad, yo estoy sightseeing, yo parezco un turista, estoy mirando así los edificios, caminando por las calles, viendo la ropa de la gente, el agua, o sea que para mí es tremendo juego. Pero llegué a una parte que yo había comentado la semana pasada, ¿verdad? De que en estos juegos no te apuraban. Uh-huh. I was wrong. Sí. Nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. Ezio, over here. Ezio, come here. Yo, Billy me va a joder cuando diga esto, pero gracias a Dios. Yo buscando unos feathers y buscando los clips, eso que tienes que descifrar, y él chavando, que come here para activar la próxima story mission. Okay. Yo finally pues me fui con él y lo seguí. Ya gracias a Dios salí de él, porque era yo estoy transportando de Florencia a Venecia. Y ahí fue que molestó mucho, pero yo creo que ya no me va a volver a molestar. Pero nada, todo el juego, las misiones que son de Story Mission son frescas, cada una es algo diferente, te tira un elemento de juego diferente. Además, hay unos emblemas que tienes que buscar, que son de los asesinos del pasado, que son unas tumbas, que están, es como un minijuego dentro del juego. Y es como lo mejor de Prince of Persia en Assassin's Creed. O sea, tienes que descifrar cómo tienes que brincar, hacia dónde tienes que brincar. Es un puzzle, más o menos, pero de platformer. O sea, que esa parte me gusta mucho porque es refrescante. O sea, averiguar cómo tienes que pasar, cómo que los guardias no te detecten. O sea, hasta que también tiene Metal Gear mezclado y es como que stealth. Tienes que evitar que los guardias te detecten para pasar desapercibido y encontrar la tumba. Eso es bien refrescante. Una sorpresa que no voy a hablar, que es un easter egg, es un easter egg, algo que tú encuentras de casualidad, eso está en el juego, pero que en ese stage no podía pasar. Y ustedes recuerdan que se había hablado de que había un glitch en el juego, de que prácticamente la persona se quedaba estancada y no podía pasar, que por eso fue el update que hicieron. Uh-huh. Pues yo pensé que mi juego tenía eso y que iba a tener que bojar ese file y empezar de nuevo. Estaba triste, estuve molesto un día, pero busqué en IGN y encontré la solución. Pero es como que esa parte, esa acción que tienes que hacer, es bien tricky. O sea que si alguien llega a esa parte, estoy hablando, y no puede pasar, pues me envía un mensaje que yo digo cómo es. Es tricky, es una parte tricky, que después que lo pasas, ya el objeto de juego sigue normal. Pero nada, Assassin's Creed, altamente recomendado para los que les gusta los juegos de aventura y los que les gusta tomarse su tiempo, hacer las cosas como tú quieras. O sea, que tú puedes jugar el juego bien asesino, bien malo, o lo puedes jugar stealth, o sea, haciendo solamente lo necesario, sin que nadie se dé cuenta, y sin matar personas innecesarias, guardias innecesarios, como tú lo quieras jugar. O sea, que el juego te da distintas opciones cómo jugarlo. Que hemos estado jugando esta semana. Casi ahora, media hora antes de empezar el podcast, mi servicio de alquiler juegos por correo, que llevo 2 meses con el mismo juego, yo creo que más, era Prototype. Y hoy me llegó la factura de Proceed de este mes, y ay, me acordé, y cogí, lo abrí, y dije, pues déjame abrirlo para comentar en el podcast. Y Prototype, déjame ver, que tengo sentimientos encontrados. Es como que, wow, qué cool, este juego le encantaría a nuestra audiencia más joven, de entre 12 y 15 años, ¿vale? 12 y 20 años, porque es bien cool, o sea, tú estás, es violencia extrema, puedes matar a todos los civiles, es un button matcher, o sea, que digamos parecido a God of War, que haces combinaciones con los botones, y eso es sangre, sangre va, sangre viene, destrucciones, explosiones, bueno, un caos. Y las gráficas de este juego están buenas, pero el juego le falta algo, no sé. Es que es como que violencia sin sentido. Ustedes saben a lo que me refiero. Que wow, es algo bien cool. Es como... tiene feeling como que me tuvo el Star Wars. Que bien, bien cool, tú puedes hacer los poderes de Force, pero como que no tiene tanto sentido en el gameplay. O sea, como que se enfocaron en gameplay nada más, y no se enfocaron en el diseño del juego como tal, de la transición del jugador hacia las demás partes. O sea, que no te lleva tanto, no te ata tanto. Además de que el personaje es imposible que ande con un hood haciendo tantas cosas todo el tiempo y no se caiga. Sí, sí. Todo el tiempo con la chava capa y no se sale. Ni Ezio, porque Ezio cuando en los cutscenes se quita la capa y habla con los personajes y eso. O sea, que... Bueno, quizás que él se la pega con la misma pega que usa Indiana Jones para el sombrero. Ah, exacto, sí. Right. Ya pregunta que te hago, ¿cuántas horas le has dedicado al juego? ¿Horas? ¿Horas? No, minutos. Media hora, digo, jugué media hora justo antes de empezar el podcast, pero ya puedo ver que el juego no me va a interesar porque es bien shallow, ¿eh? Ya puedo ver que el resto del juego es lo mismo, es destroy, mata. Y eso de que bueno, me dé la opción de matar a todos los civiles y eso, se ven ahí, pero no es lo que yo estoy buscando en un juego de video ahora mismo. Estoy buscando estructura, estoy buscando historia interesante y experiencia, bueno, un poquito más madura. ¿Sí? Yo te diría, dale un break. Yo no lo he jugado, pero quizás es que la intención de ellos era comenzar fuerte y tratar de cautivar la audiencia con la violencia. No, de hecho, lo que la parte que jugué, el primer capítulo que jugué, es como un tech demo. Es como, o sea, un tutorial. Demo. Porque sí, un tutorial. Entonces te enseña más o menos cómo son los movimientos, y después que esto se empieza la historia como tal, de que estás en la morgue y te salen unos mercenarios ahí, ¿no? Y ahí es que esto se empieza poquito a poco más suave. Sí, lo pienso dejar un día más, a ver si me cautiva, pero anyway, estoy empezando a entregarlo para probar más juegos y tener más juegos para comentarle en el podcast. Pero si ustedes recuerdan, este juego salió a la cual con una semana, ¿verdad?, después de Infamous. Y no fue considerado, después de que salió, no, su nombre no apareció en ningún sitio. Ni en los centros espiritistas, como dicen. Ni en los centros espiritistas. Fue como que llegó, explotó, y ya para julio ya nadie se acordaba. Julio, agosto, ya nadie se acordaba de Prototype. Uh-huh. Es como, es que es un juego tan shallow, uh-huh, que no tiene ese pool de atar a su audiencia y crear una experiencia significativa. También podría ser que, como ya nosotros jugamos Infamous, yo también lo tengo ahí, yo me lo gané y allí mismo está, lo probé y qué sé yo qué, como que no. Yo no veo que se parezca tanto a Infamous, porque es que sí tiene poderes y eso, pero es como que demasiado over the top. O sea, los poderes que tiene este Alex Mercer, uh-huh, son demasiado. Es como de Dios, el poder de Dios, o sea, que sí, es el más poderoso del juego, uh-huh, y no importa lo que tú hagas, no tienes que preocupar mucho, simplemente apretar los botones a lo loco y vas a sobrevivir. Sí, o sea, que no tienen está un skill demasiado para acabar este juego. Y vuelvo y digo, se nota como que ellos se enfocaron en hacer un juego violento, o sea, un juego que coge, porque la sangre corre y literalmente la sangre corre por las calles. Sí, eso es así. Y me detuvo un momento para mirar los cuerpos desfigurados y se enfocaron en los detalles de los cuerpos desfigurados. O sea que es como, no es como Dead Space, que tiene eso, pero Dead Space te ata con la historia y es un pace. O sea, te pones recursos limitados, o sea que tú no ni aun al final del juego tú eres más poderoso que los malos. Uh-huh. O sea que este tipo de juegos sandbox que te dan todos los poderes que a vivir por haber y si vete con la cuchara grande es no es lo que yo estoy buscando, y yo imagino que también no es lo que están buscando muchos de los gamers. O sea, tú tienes que poner restricciones en el juego para que el juego sea divertido. No puedes darle todo aquí, dale el cubo y la pala y juega con la arena, así como que dice. Y uh-huh. En el castillo tienes que ponerle un poquito más de estructura al juego. Eso creo que fue lo que pasó con Infamous, con Prototype, perdón. No sé si vaya a haber una segunda parte. ¿Quién hizo este juego? No me acuerdo. Te digo ahora mismo. Eso yo creo que fue la gente de... Aquí está el jueguito. Imagínate, mis amigos, Activision. Ah. Imagínate. Yeah. Ya puedo ver dónde fueron. Anyway, moving on. En iPhone bajé la aplicación de Foursquare porque mucha gente, Billy la tiene, mucha gente la tiene en Twitter y en Facebook, y es similar a Goala. Es que esto es una aplicación de que te permite marcar sitios y registrarte en los sitios, pero me gusta más el diseño de Goala porque es más user friendly. Pero esta me gusta por el otro lado porque es como que más gamer friendly, porque tiene unos leaderboards aquí y te da puntuaciones. Cada vez que te registras en un lugar, pues te da puntos por crear el lugar, puntos por registrarte, puntos por todas las cosas que tú haces, te dan puntos, te dan trofeos. O sea que eso lo hace más, para mí lo hace más atractivo que Goala. ¿Qué tú crees, Johnny? ¿Tú lo tienes? ¿No te has visto usándolo mucho? No, porque es que no me gustó. No es... para tú crear un sabes que en Goala ya están las categorías, ya están, que es mucho más user friendly. Eso sí. Aquí tú tienes que escribirlo todo. Pero ahora pues, no tiene GPS, ahora, pero el GPS no es muy bueno de aquí, ¿sabes? El tracking de aquí tienes que estar fuera del lugar, porque si estás dentro olvídate que te marca tres cuadras más abajo. Eso es verdad. Te marca spot para el Goala es perfecto, o sea que sí. Estás ahí y es ahí, o sea, en el mapa. Me sigue gustando más Goala. De hecho estuve leyendo que creo que van a darle un nuevo update a Goala, añadirle otro. Goala le hace un update para competir con esto, porque si Goala le añade leaderboards, le añaden dos o tres cositas más que se llama como un juego, uh-huh. Tal, pues yo sigo con Goala, que me gusta más porque es bien preciso. Sí. Añadí por eso, porque tiene leaderboards. Sí. El trofeo y cuando te registras a un sitio y visitas el sitio muchas veces, pues tú eres el alcalde, y a quien no le gusta ser el alcalde. Sí. Mira, you're the mayor. Alcalde Mangabi. A quien no le gusta eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero nada, me gusta y lo estoy siguiendo usando, pero sí, Goala tira el update, compite con esto, que es la que me gusta más Goala. Y como dije ahorita, fui a McDonald's y probé el Angus Third Pounder, que es el sándwich nuevo de McDonald's. Y lo estoy comentando aquí porque, verdad, que me gustó un montón. ¡Cachín! Yo dije el anuncio, ¿verdad? Es bien bueno. O sea, yo no voy a McDonald's, no me gusta mucho McDonald's, porque los hamburgues, la comida de McDonald's como que me cae pesa. Comí McDonald's y subieron los precios también aquí en Puerto Rico. Pero sacaron este sándwich que es de carne Angus y es bastante grandecito y cuesta como 6 y pico el combo, pero me gustó porque la carne es bien buena, bien sabrosa. Te la sirven en el pan premium que usan para los sándwiches de pollo asado, el grill, y te la echan lechuga de la buena, como dice, la que no escatiman. Pagas un poquito más, pero tiene un producto de mejor calidad y me cayó súper bien. No, lo bueno de lo bueno que supuestamente esa carne no es clonada. Así que altamente recomendado el Angus Third Pounder. Y ya, con eso ya terminamos lo que estamos jugando, comiendo, haciendo. Y pasamos a los releases de esta semana, que son poquitos, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, así mismo, está comenzando el año, todavía no hay mucho grueso en cuanto a releases. Salió esta semana Dark Void para PlayStation 3. Dark Void, mucha gente lo vio, es el juego del Jetpack, que es un juego de ciencia ficción, acción. Y yo no he estado al tanto desde los podcasts esta semana, pero por lo que he visto en los scores, está ahí más o menos, está medio arrastrado. Yo creo que se estrelló. Dicen, bueno, básicamente dicen esto: buena idea, mala ejecución. Uh-huh. O sea, eso es lo que están diciendo. Más que volvieron a usar a la voz de Nathan Drake. Nolan North. Volvieron a usar el mismo, y tú dices, otra vez. Y suena igual que Drake. O sea, él tiene más o menos la misma actitud de Drake. O sea, que... sí, sí. Para ahora yo la culpa se la he hecho a él. O sea, él tanto te dice, no puedo hacer voces diferentes. No tienes talento. Sí, no, pero él la hace porque está bien. Tú sabes que tú eres un artista y tú haces lo que el director te pide. Sí. O sea, él no hace. Y él dijo, ¿cómo hiciste ella en Uncharted? A ver si eso nos ayuda. Hacen el comercial con unos visuales random, pero la voz de él. Este juego, de verdad, que estuvo en mi radar hace mucho tiempo cuando lo presentaron en E3, mostraron la parte de las naves, porque te presentaron esa parte, pero ahora está en Bargain Bin. Uh-huh. Cuando esté a 20 pesos, y si los trofeos, si los trofeos son fáciles. Si son imposibles, olvídate de eso. Si son imposibles, olvídate que ni siquiera eso, ni siquiera, ¿no? Bueno, continuando con los releases, sale para el PlayStation 2 y para el PSP Silent Hill Shattered Memories, que es el mismo juego que salió para el Wii. ¿Otra vez? Lo que tengo entendido, de acuerdo a un comentario que hicieron, pues yo no he jugado este juego, que este juego como tal no se dispara, es con la linterna y es correr y estar asustado. Solo bueno porque se siente intenso. So, esto va para un público más específico, no creo que sea del agrado de la mayoría de los gamers. Lo que sí he escuchado del juego, que es corto y que los puzzles usualmente son bastante repetitivos, pero como tal he escuchado que la historia es buena y que la atmósfera del juego está chévere. El juego salió para Wii y pues ahora está disponible en el PS2 y en el PSP, so suena como algo que sería interesante en el PSP. Pero un juego de miedo portátil. Bueno, seguro. Estás en la oficina del doctor y tú ya estás en atmósfera de miedo porque te van a chequear. No sé, tú sabes, es un juego que no requiere. Yo digo que para una consola portátil, ya que supongo que la mecánica del juego, los controles, no requieren tanta precisión. No vas a tener que usar todos los botones, presumo yo. Vas a controlarlos relativamente simple, y todo eso es yo presumiendo. En una consola portátil no está mal. No sé, esas experiencias, tras que no me gustan mucho, porque yo juego juegos para relajarme y divertirme y estar en tensión, tiene que ser algunos que me guste la historia, Dead Space o algo así, pero portátil. También es que mi consola portátil no es portátil, mi consola portátil es de mi casa cuando te quitan el televisor. Sí. La mini consola. Sí. No, y el PSP es tremenda mini consola, ¿verdad? Que la aplicación es excelente para hacer portátil. Excelente. La última vez que yo lo jugué como tal on the go, yo estaba con mi esposa, la fui a llevar a una cita, y en lo que esperaba, yo estaba jugando y yo decía, wow, qué brutal que yo pueda jugar esta calidad de juego on the go. Tú sabes, yo estoy aquí sentado a pesar de que el juego no se compara con lo que vendría siendo el hermano de él en la consola grande. Uh-huh. Hasta donde go, tú no puedes pedir nada más. Uh-huh. Es excelente, excelente. Ay, me cuque. También, ya que estamos grabando jueves, salió el update del PlayStation Store. Hay especiales en como tal en la tienda, creo que le llamaron 10 for 10. Sí. Al especial. Y entonces hay varios juegos de PlayStation 3 en especial y de PSP. De los más relevantes está Zen Pinball en $4.99. Por $4.99 está súper chévere. Definitivo. Es el precio justo para ese juego. Uh-huh. El juego tiene trofeos. No todos son tan sencillos, pero vienen creo que como un medio de 3 trofeos por mesa. Y siempre uno de ellos es bastante simple. Este, también está Braid en $7.49, que el precio original era $15. Este juego este, a mucha gente le gustó, yo pienso comprarlo. Yo estoy pensando también. Ese sí, es el que yo estoy pensando, sí. Pues $7.49 no está mal, sí. Exacto. Y entonces también otro que está en especial es Critter Crunch, que está en $3.49. Ese sí, ese sí, ese es el Mosquet. Ese sí. Si no lo han comprado, compré en Critter Crunch, que es un puzzler así, tiro Tetris. Sí, y las gráficas están brutales. Sí, está bien bonito el juego. Este, otro que vale la pena mencionar es Burn Zombie Burn, que ese recuerdo que Billy, yo no sé si Johnny lo llegó a comprar cuando salió. No. Yo creo que Alberto lo compró. Sí, Alberto. Este, que está ahora en $4.99, eso para los fans de Zombie, sí. Ahí tiene un especial. Este, Johnny, ¿hay tiempo para decir lo que salió para Rock Band? Sí. Pues Michael, adelante. Ay, esta semana para Rock Band salieron canciones nuevamente que no me interesan. Sigue sacando de Tom Petty. Ya Tom Petty está entre las artistas que más canciones tiene de Rock Band. Canciones en vivo del último disco que sacaron, que son canciones en vivo. De verdad que no recomiendo nada. Hay una banda que se llama Phoenix, que es una banda francesa, que aparentemente está pegando con los jóvenes. Y digo con los jóvenes porque ya estoy como que out of the loop y nunca he escuchado eso. Y las canciones son casi, es un rock pop que suena interesante. No he verificado, tengo que ver a ver si me animo a comprar alguna, pero creo que no. Yo por lo menos paso esta semana y espero que la semana que viene salga Green Day Rock Band. Mucho pedido, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo con los new releases. Este, vamos a una pausa ahora. Recuerden que están escuchando el Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah, baby. Yeah. Y retornando aquí a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, vamos ahora a las noticias de la semana, que tenemos unas cuantas noticias aquí en la lista. Sí, me mandé poniendo noticias de los chonos. No, pero no hay problema. Y comenzando la noticia, Chávez le tira al PS3. ¡Qué chavienda! No, Chávez. A mí yo no creo cuál es el show de añadirle algo adicional, porque pues es que está muy plain, cuál es, que hay que poner un nombre totalmente irreverente que no signifique nada para que la gente pegue. Avatar, ¿cómo es? Bing, Microsoft es experto haciendo eso. Sí. Unos nombres así raros que no significan nada, que son inventados. Bueno, anyway. Nada, que le pongan Stick y ya. Sí, claro. Stick, pero es que ustedes han visto este one. Sí. Pero ¿por qué no le pone One, PS3 One y ya? Que es lo que mucha gente está diciendo. No sé, o PS3 Dirt o algo así. ¿Ustedes han visto la foto de eso, mano? De sí, ese control. Sí. No, y tiene la puta coloradita también. ¡Por eso! O sea, la gente hacía chistes de eso con el Wii. Imagínate esto. O sea, ya yo lo veo en dos o tres películas de adultos por ahí. Hace esta escena. ¡Este mamá es Wii, PlayStation 3! ¡Cacho! Ponte juego que donde vibra mucho, olvídate de eso. Con la cabeza un picado de queso, que alguna compañía de estas va a sacar un juego así de eso. Me imagino, allá en Japón, tú me imagino que allá son más liberales en ese aspecto, me imagino que lo... No, en Japón al contrario, la pornografía, lo que he escuchado es que son bien conservadores. Muchachos, papá, ¿tú has visto los juegos? Esa gente son los más juegos que tiran de... Bueno, en los juegos sí, pero en cuestión de la pornografía en vivo... No pueden mostrar la parte de la pantalla. No, pero en videojuegos se cura. Videojuegos y los animes. Sí, en los animes. Ya que Billy no está, yo voy a hacer el comentario. político, bueno. Fue políticamente incorrecto, totalmente en estereotipo. No, lo voy a hacer este políticamente correcto. Resulta que cerca de donde yo trabajo hay un convenience store que vende este refresco y dulces y qué sé yo qué, cositas así. Yo dejé de ir porque los dueños de esa tienda, yo presumo que son japoneses o pues orientales en general. Entonces atiende un señor que yo digo que debe estar como en sus 50 años y un muchacho que tiene que estar como late 20s, como en los 30 y pico bajito quizás. Y entonces yo voy un día a comprar y detrás del mostrador aparentemente tiene un televisor. Y estoy haciendo la fila para pagar. Yo no sé qué película él estaba viendo. Pero que se escuchaba sonaba una mujer con un ataque de asma o algo similar. La atendiendo y se sigue escuchando eso, ya vemos como tres en la fila y nos miramos uno a los otros y nos pensando que el tipo quizás al vernos reír le va a dar pacho o algo y va, qué sé yo, por lo menos a bajarlo o a apagar el televisor, y no, o sea, nos atendió a los tres y entonces seguía el mismo sonido del televisor. Pero ¿el viejo o el joven? El joven, el muchacho. Okay. Joven. Y entonces nunca lo quitó, como que no le dio ninguna PS en nada, como lo más normal. Y después yo me puse a pensar y no volví, dije, contra, si digamos hay un periodo donde no va nadie a la tienda, yo no sé qué le está haciendo, y después me da el cambio a mí, yo pago. No entres más detalle, no. A pensar en eso, porque la tienda. Mira que hay gente que puede estar comiendo escuchando este podcast. Tú no lo viste que se sacó la atendente, se sacó una toallita y se la limpió. No tienes hand sanitizer al lado del counter. No, pues yo dejé de ir ahí y en verdad los veo los orientales eso y le doy izquierda. Ay, no fue comentario, pues, correcto. Y siguiendo ese tema, pues aparentemente lo atrasaron el motion controller, que era para supuestamente para Spring del 2010. Ahora pues se cree que va a ser para Ford para septiembre, no sé, agosto, septiembre, octubre, no sé. Veremos a ver. Pero ellos habían dicho Spring 2010 para Japón, o era a nivel global. No sé si recuerdan. La cuestión es que no han anunciado ningún juego para esto. O sea, y ni la otra consola tampoco, que tiene una tecnología similar. No han anunciado. Con excepción de Resident Evil. Y el Little Planet tenían también. Que también habían anunciado, pero es que. Bueno. Pero a juegos existentes. Pero juegos que he creado para tomar venta de esto. Todavía no se ha mencionado nada. Yo espero que por lo menos en E3 o antes, ¿cuál es el que viene antes? Hay uno antes que es de Developer Conference. El GDC. GDC. Bueno. Que ahí por lo menos anuncien algo, ¿verdad? Porque yo me imagino que muchos de los juegos que vendrán para el PlayStation van a ser los del Wii. Uh-huh. Los que se puedan ajustar. Ok. Y cosas nuevas tendrá que ser first party para ver si logran vender y mover el producto, a ver si los del third party se animan. Uh-huh. Invierten recursos en hacer eso. Pero eso es un control más para casual, eso no va a sí, ser. Sí, exacto. Eso no va a crear tanto. Eso, sí, yo entiendo que está tarde porque sí. Ya la gente tiene Wii. Uh-huh. Sí. Eso es así. Ya los gamers casuales ya lo tienen. A mí me sorprendió la que era mi jefa en mi trabajo, que ya no es gamer para nada. Compró un Wii y yo le digo, ay, qué chévere, a tu nene le va a gustar. Y me dice, no, yo lo compré para mí. Y yo, ¿what? Entonces que ella tiene Wii Sport y el del balancing board este que es de ejercicio, Wii Fit. Esos son los únicos dos juegos que tiene. Sí. Pues que, pues, esperemos a ver qué sucede con eso. Siguiendo con las noticias, tenemos que ya salieron los primeros bonus para los que se paren Bioshock, el segundo Bioshock 2 en el PS3. Y yo creo que Amazon casi siempre es el que tira este tipo de bonus así para home. Te incluye el disfraz de Big Daddy para ser utilizado en el PlayStation Home. Así que si te interesa eso, puedes preordenarlo en Amazon y te van a estar regalando el disfraz de Big Daddy. Amazon está teniendo una estrategia de promoción de juegos bien agresiva. Uh-huh. Sí, así mismo es. De hecho, con creo que con Final te están dando $10 para la próxima compra. Sí, y otro juego también. Y con otro, sí, con Heavy Rain, yo creo que también tiene. Yo creo que yo voy a empezar a comprar por ahí. Porque yo las estoy comprando por ahí, Panín. Así que. Está bueno las ofertas. Sí, las ofertas están muy buenas y no pagas taxes. Uh-huh. Free shipping, pues, mucho mejor. Yeah. siguiendo con las noticias, ya también, de hecho, hablando de BioShock, ya dieron detalles del DLC para BioShock, que aunque no ha salido, pero están trabajando con los DLC. O sea, ya te dijeron. Igual que Heavy Rain, ya todo, ya. Antes la gente se picaba por eso, pero ya no, ya sí, es ya. Como que normal. Sí, no, ahora le preguntan. Y te anunciamos el. Ajá, y ahora es normal, ya lo dicen. Ahora, no, ahora la prensa pregunta, sí, ok, pero ¿va a haber de DLC? Sí. No, ya, incluso en Assassin's Creed es obvio, porque te salta, te dice episodio tal, episodio tal, episodio tal, y te salta del 11, te salta al 14. Uh-huh. Dejaron dos episodios. Eso lo hicieron en el primero, pero nunca, bueno, al menos que vengan ahora a completarlo, que veremos a ver. O fue que al tipo se le perdieron esos manuscritos. Bueno, ya uno de los episodios, uno de los, no es episodio, ¿cómo que se llama acá? Memorias son. Sí, memorias. Pues ya se anunció que va a salir el DLC, sí. Uh-huh. Creo que es la 12 o la 13. Okay. Así que ya están anunciando, ya anunciaron que van a tener un plan agresivo para los DLC de BioShock. Veremos a ver. Yo como quiera no estoy interesado en ese juego. Yo el primero lo tengo por ahí que ni lo jugué, así que veremos a ver. Y tenemos que esta semana por fin se, creo que fue el 17, no me equivoco, no me recuerdo ahora la fecha. Sony rompió ya el, ¿cómo le llaman ellos esto? Cuando la prensa no puede hablar de algún juego, el embargo. La vida. El embargo. Sí, el embargo de God of War 3. Embargo, sí, el embargo. Exactamente. Y inmediatamente ese mismo día se rompió el embargo y rápido empezaron a dar los detalles de lo que habían visto en hace un mes atrás. De lo nuevo. Eso está escrito ya. Sí, eso está esperando. Darle publish. Sí, ya estaba en schedule y todo. Que básicamente, por lo menos las impresiones que he leído, es que de verdad, eso que enseñaron de la escena de Kratos peleando en el brazo, como tal, del Titan, dicen que se ve demasiado, ¿sabes? Que el demo se queda corto de lo que vieron. Se ve que desde el demo hasta lo que enseñaron, mejoraron la gráfica, la mejoraron, la actuación de crédito, así que cada día que pasa, más loco estoy por que llegue ese juego. Que de hecho, estoy apúntenlo, juego del año, God of War 3. Así que, imagínate. Óyeme, ahora me está curioso que no han sacado más detalles del otro, de Kratos Inferno. Uh-huh. No he vuelto a mencionar, y sí. Sale ya mismo. Sí, te sale, y ahora en febrero, ¿verdad? Sí, pero después en marzo ya viene otro. Lo último que salió de eso fue una serie de videos como de diarios que salieron esta semana en PlayStation Store. ¿Sí? Aparte de eso, yo no he escuchado nada más. Pero lo pude bajar. Ok. Que así, de hecho, hablando de Kratos, el juego va a estar corriendo a 720p, no va a ser a 1080. En una entrevista que tuvieron con el productor de Santa Mónica acá en los Estados Unidos, dice que ellos van a cerrar ahora God of War, esta trilogía se va a cerrar con el God of War 3, pero que no van a descartar a God of War, no van a hacer como hizo Microsoft, que te tiró el Halo hasta por dentro de los cuánto botón tú te comprabas ahí decía Halo. Pero sí van a seguir explorando la serie y van a ser bien cuidadosos con lo que van a estar tirando, porque God of War es una franquicia que Sony viene trayendo desde PlayStation 2 y la va trayendo bien poco a poco y, o sea, de una manera bien bien organizada. Sí, porque no pueden hacer un Tomb Raider y dañar la franquicia exitosa. Sí, dañar la franquicia exitosa, ¿sabes? Porque después la gente no quiere saber de eso. Sí. Así que, bueno, eso es uno de los juegos que yo estoy esperando, así que... Yeah, yo también. Y no lo separo ni nada, pero... creo que también el God of War tiene esa oferta de y que los, uh-huh, lo compras por Amazon y te sale, te dan el gift card de 10. Eso es correcto, sí, y te dan, y no recuerdo si era un disfraz o algo así. Yo lo separé en febrero, así que imagínate, en febrero del año pasado. Imagínate, estoy loco, llegué ya. Ahora, siguiendo con las noticias, salió que ya también el último update que habían tirado para el PS3, el 3.15, que anteriormente no era obligado, pues ahora pues es necesario, es obligatorio. Así que me imagino que ya para esta altura ya todo el mundo lo tuvo que haber. Sí, ya. Una vez tú prendieras tu PlayStation, él te iba a decir que necesitaba darle el update. Y es cortito también, que no, bajó rápido. Y bajó a la milla, todo así. Y hablando de Assassin's Creed, que estaba hablando allí ahorita nuestro compañero Michael, tenemos que vamos a tener algo nuevo para Assassin's Creed. Si nos puede dar más detalle, Michael, sobre eso. Sí, es que el conference call de Ubisoft, de los earnings y eso, que a mí me interesa, pero la mayoría de gente la busquen. Uh-huh. Mencionaron pues los proyectos nuevos, y entre ellos hay un nuevo Assassin's Creed que va a ser con Ezio, que es de Assassin's Creed 2, y que va a contener multiplayer. O sea que esas dos cosas son interesantes, porque no es una secuela con otro asesino, con Ezio, que es el mismo, y va a tener multiplayer. O sea que va a continuar la historia de Ezio. Eso por lo menos a mí me interesa, porque el mundo de que crearon en Italia, que juego no, porque yo sepa, no sale de Italia, pues sería bien interesante ver otros países, qué sé yo, España. En el juego hacen referencia a España, y a otros países, o sea que sería bien interesante visitar otros países en esa misma época. También en cuanto a... los otros DLC ya salieron o todavía no han salido los que... No, todavía ya. Creo que están para febrero el primero para salir. Okay. Y no acaba el juego y ya estoy interesado, porque el juego me encantó, ¿verdad? No lo voy a dar en trading así, por lo menos rápido, ¿no? Y en cuanto al multiplayer, pues también presentaba unas posibilidades. Uno dice, de primera tú escuchas multiplayer en Assassin's Creed y uno dice, ¿qué? O sea, no me viene nada a mente, pero si estaba a pensar un poco, por lo menos me viene en mente estilo de gameplay así como el que va a traer Peace Walker de Metal Gear. Varios asesinos en el mismo lugar, utilizando stealth para completar una misión, quizás cada uno acercándose al objetivo de diferentes puntos cardinales, uno por el este, uno por el oeste, haciendo una cosa. Ajá. O también así mismo, a ver quién primero lo mata. Quién llega primero al objetivo, o sea que todos salen del mismo sitio y cada uno por un lado. Y Me imagino unos contra otros, vamos a matar quién es el mejor asesino, imagino que algo así se inventarán. Que veremos, a ver. Eso le da me hace más interesante el juego, porque a mí, te digo, el primero a mí me encantó. Lo que no me gustaba era que era repetitivo, ¿sabes? Pero la historia estaba brutal y el acá tiene, o sea, hay tipos de misiones, porque tienen las misiones de asesino, las misiones de repartir pues mensajes, las misiones de, o sea, ¿cuáles son las otras? Sí, no me sabes, diferentes tipos de misiones. Sí, pero esas son secundarias y no te cuentan ni para trofeo tampoco. Ok, pero las de la historia como tal, acá, en el primero, un ejemplo, llegabas a la ciudad y te decía que tenías que matar a X, era hacer lo mismo, o sea, tienes que primero buscar a qué, tienes que hacer esto. Sí. Lo que pasa, lo único es que cada ciudad pues te largaban más las misiones, pero era lo mismo, ¿sabes? La historia. Eran como cuatro tareas diferentes, pero siempre que llegabas a un sitio era el mismo concepto. Las mismas cuatro, cambiaron los nombres y vamos, y el lugar, pero eran las mismas cuatro. Eso era lo que me sacaba de quicio. Pues aquí lo que hicieron fue que sacaron suelen, porque hay una misión que son de asesinato, y básicamente encontrar a la persona y asesinarla, de manera que tú entiendas a la propiedad. Pero las misiones de la historia son más variadas. Eso representa diferentes elementos, o sea, y por lo menos hasta ahora yo no me he sentido aburrido con el juego y lo voy a acabar, o sea, tengo ganas de acabarlo. Que hay juegos que tú sabes que tú te obligas, ya lo empecé, sí, tengo que acabarlo para sacar el trofeo, whatever, pues, ¿qué más da? Pero y básicamente es lo que yo he oído en los otros reviews o podcasts que he escuchado, que este quedó muy bueno en ese aspecto, por lo menos mejoraron eso, que ese era mi miedo, volver otra vez. Todavía tiene cosas para mejorar, todavía el juego tiene para mejorarse en cuanto al gameplay de el control de Ezio. Sí, el control de Ezio puede mejorar. Además, el combate en el juego no es tan interesante. El primero tampoco era igual, el primero en ese aspecto era igual. Es satisfactorio cuando tú haces el kill. Pero el combate como tal, hand to hand combat, directo, porque pues tú tienes los kills que son de asesino y tiene pues si los enemigos te detectan que hay partes que inevitablemente la historia, pues tienes que enfrentarte a ellos de frente. Pues eso no está divertido porque prácticamente tú lo que estás esperando es hacer un counter. Exactamente. Y una pregunta, en ese juego cuando así estás peleando, ¿te jodean, te atacan todos a la vez o se hacen turnitos, sacan un papelito? Más o menos, te jodean, pero básicamente están en turno y yo diría que Assassin's Creed debería tomar nota de Batman. Del sistema de pelea de Batman para esta próxima vez y mejorar el combate, porque si mejoran el combate, que sea más parecido al de Batman, no importa que lo hagan, además que lo hagan y le den crédito, porque van a mejorar el juego, van a hacer un mejor juego. Es la que sí que Veremos a ver, eso le da más vida al juego. Sí, sí. Y siguiendo, tenemos que ya por fin aparentemente Rock Band Network abrió sus puertas. Pero hay un pero bien grande. Sí. Y está bien grande. Expliquen primero que cómo va a funcionar el Rock Band Network. Rock Band Network básicamente Harmony está democratizando el sistema de poner canciones disponibles al público para comprar. Ahora mismo Harmony lo que hace es que ellos compran la licencia, sacan la licencia de las canciones y las crean ellos mismos en los no tracks y todo, y la animación, y lo ponen a la venta en el juego, y prácticamente el dueño de las canciones lo que se lleva es un porcentaje de la licencia. O sea que es bien poco, pero ahora las casas disqueras van a poder crear sus propias canciones, sus librerías de canciones las pueden crear para el juego y ponerlas disponibles, todas las que quieran. Y el Rock Band Network pues es un peer-to-peer sistema de que pues las personas que están dentro del network, que son miembros, pues evalúan ellos mismos las canciones de los otros. O sea, tú haces tu canción, la sometes para que revisión, a ver si está bien, si la dificultad no es demasiado, si es divertida, o sea que, y alguna vez es aprobado, pues entonces pasa a estar disponible en el, y tú puedes poner el precio que tú quieras dentro de unos parámetros que ellos establecen. O sea que la estrategia de precio tú la puedes establecer y te llevas un cut mucho más alto, creo que hasta un 30% te llevas de la ganancia como tal. O sea que la casas disqueras tienen más posibilidades y nosotros también tenemos más posibilidades de que salga música que hace uno dice, pero ¿por qué no sacan de este grupo? Especialmente nosotros acá de América Latina, pues que hay muchos grupos latinos que son excelentes, como Maná, Enanitos Verdes, y otras bandas que tienen canciones que uno dice, esa canción estaría brutal que saliera en Rock Band. Pues ahora tiene más posibilidades si EMI Latin o Sony, BMG sacan estas canciones en Rock Band, que yo espero que lo hagan. Sí, y pues, básicamente Rock Band Network abrió sus puertas, pero es la otra consola. Aunque ya salió el update para PlayStation 3, pero va a empezar, está en beta. Ahora es que las casas disqueras y los que tienen, o las bandas que tienen los derechos de sus canciones, no tienen casas disqueras, que tengan el dinero para producir estas canciones, pues van a poder someterlas para evaluación. Y próximamente, pues es que se va a abrir el Rock Band Network Store, que va a correr a la par con el Music Store de Harmonix, que es el que trae el juego ya estándar. O sea que no, al principio por lo menos el plan es que no van a estar juntos, van a estar separados para establecer esa distinción. Ellos entienden que si las canciones son de muy buena calidad y populares, pues entonces podrían añadirlas al Music Store como tal. Pero en el PlayStation 3 todavía eso no va a estar disponible, y cuando esté disponible solamente va a ser un grupo selecto, o sea, lo mejor. Yo me imagino lo que venda bien en la otra consola. Lo que venda bien en la otra consola lo van a traer para acá. Sí, pero para el PlayStation 3 y para el Wii. Sí. Eso es así. Otra cosa es que. Para Wii no va a estar disponible todavía. Sí, para el Wii sí. Sí, también. Ok, perdón. Pero dice que cuando yo ni corté que hice una canción, la tengo que someter a ese grupo. Ese grupo que está tiene que comprar Sí, pero tienes que ser miembro, tienes que ser miembro y comprar como el kit, la aplicación de... Exacto. El developer's kit ese. Por eso que es entre ellos mismos, entre los que mismos que someten canciones, pues también pueden evaluar. Uh-huh. O sea, que es un peer-to-peer sistema de evaluación. Que por lo menos garantiza que la calidad de las canciones pues sea aceptable. Y veremos, veremos pues, a posiblemente ver. A la par o mejor que Harmonix, porque tú sabes que Neversoft también pues saca... Guitar Hero, y me imagino que se van a establecer varias compañías que se dediquen a esto, a que tú me das la canción, me pagas tanto, o me das un porcentaje de tanto de la venta, y nosotros te producimos la canción. Uh-huh. O sea, se van a establecer compañías especializadas en hacer producir canciones para Rock Band Network. Que esperemos que esto sea beneficioso para nosotros, y que y verlo pronto en PlayStation. Eso es correcto. Y siguiendo con las noticias, hablando de Tester, salió ya el primer reality show de en el PSN, que básicamente lo que van a estar haciendo en este show ellos es, como todos los reality shows, van a reunir un grupo de jugadores. Fracasado, iba a decir. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Fracasado. Despedidas, wannabe. Son 11 gente desempleada, gente desempleada por la recesión. Sí, que no tenemos nada que hacer. Van a estar dentro de, me imagino, una casa, un estudio, algo, y de ahí van a estar sacando el tester, el play tester ese que van a estar, eso lo van a estar, me imagino que lo van a estar transmitiendo a través de PSN, ¿verdad? No sé si hay alguna. No leí que había algún network. Sí, yo leí noticias y no dice nada de que lo van a transmitir por alguna cadena o no. Ustedes llegaron a ver, ahora que estamos hablando de este tema, llegaron a ver un show que hicieron, también era un reality show, se llamaba The Ultimate Gamer o algo así. ¿Sí? Que nada, yo me puse a verlo, sí, lo dieron en, creo que en Sci-Fi. Me puse a verlo y era The Ultimate Gamer, la otra consola. Era todo un show que giraba alrededor de la otra consola. Y hasta los juegos eran first party, con excepción de EA. Yo okay. Creo que porque la otra consola no tiene este deporte. No tiene Madden. Sí, entonces, y actually ni jugaron Madden, jugaron NBA 2K. So, se veía como un comercial, pero super salvaje. Si chequeas en Hulu, no sé si todavía estará el programa. No era muy bueno, yo lo veía porque pues era video game, pero no era muy bueno, era como tú sabes cómo hacen con esos reality show que sí. Cogen y el drama lo estiran hasta más no poder, sí, y una tensión falsa, sí. Y entonces era super cheesy, mucho estereotipo. Uh-huh. Pero pues era un paso dentro de ver esta programación de video game. Yeah. Eso sí, era creo que lunes y era en Sci-Fi y era como a las 10 de la noche. Yo lo vi en Hulu porque no tenía break de verlo en televisión regular. Bueno, me imagino que de aquí se inventarán una novelita también para mantener a la gente, y de ahí sacarán a supuestamente el tester que trabajará y supuestamente va a trabajar con ellos como playtester de juego. Pero yo estoy viendo las caras de los tipos y de verdad que los tipos... No sé. Yo también. Yo te dije, oh God. Hay dos o tres que se ven, no sé. Sí, sí. Ah, no sé. No voy a hacer comentarios políticamente incorrecto. El podcast va a ser el podcast políticamente incorrecto. Sí. Pero veremos a ver qué sale con ese invento. Ustedes quieren ver un buen show, por lo menos de los que yo he visto de gaming, el The Guild, que lo creo que lo dan en YouTube. The Guild, que es de un grupo de que juegan Warcraft. Okay. Son episodios bien cortitos, como de 5 minutos, no más de 10 minutos. Y está bien funny. Pero es como si fuese The Office, pero de gaming. Ok. Bueno, ahí tienen la recomendación de Michael. Y terminando con la última noticia, que eso salió ahorita, como quien dice, al fin. Gearbox va a aumentarle, va a quitar el level cap que tenía Borderlands, así que enhorabuena, No, esa noticia, eso salió, eso es fresquecito de hoy. Eso acaba de salir básicamente. Tremenda noticia. Lo habían anunciado el DLC, pero... No, pero dicen que aparentemente... Exacto, ellos confirmaron que lo van a quitar, pero dice que aparentemente ese DLC va a ser el más grande que han hecho hasta ahora. Wow. Que yo espero que valga la pena, que no sea como el Mad Bossy, que de verdad no me motivó a comprarlo. Pero nada, qué más lástima. Por lo menos... No, que lástima que Billy no está para comentar sobre la noticia. Sí. Aunque él llegó a comprar Mad Bossy, o tampoco. No, tampoco, no. Yo es tampoco lo he comprado. Como que no motivo, ¿no? Él lo tiene. Tuesday y Benny Bird lo tienen. Sí, no, y yo empecé a jugar Assassin's Creed y ahí me quedé. Estoy en Italia ya. Estoy hasta aprendiendo italiano. Pero esto del Lever Cable lo hubieran hecho mucho antes también. Hubiera sido mucho mejor también. Pero pues, pero por lo menos, ya se lo quitaron. Que no le veo la lógica a eso, pero pues. Pero, ¿no se lo quitaron o lo van a aumentar? No, dice que van a aumentar. No se sabe. Ahora viene y te lo aumentan a 55. No, por lo menos 20. Por lo menos sube a 70. O... Sí, yo no sé cuál es el de esto de limitarlo. Pues, unos 30 más. Así que por lo menos... escuchó, porque ese era, yo creo que uno de los pedidos que más la gente está solicitando, sí, que eliminaran eso. Y quizás también añaden otras cosas, pero no han anunciado, pero por lo menos eso es. Y también también la noticia de mantener interés en el juego. Con solamente sacar esa noticia ya se va a llegar por todos los blogs, todos los podcasts que salieron o que van a salir la semana que viene. Que lo van a estar comentando, así que... eso es publicidad gratis. Eso es así. Ese es el truco de eso. Eso fue vía Twitter, ¿verdad? Que él lo confirmó, no sé. Yo lo leí. Sí. No. Sí, fue por Twitter y después. Acá los que confirmaron. Sí. Pero nada, saben que ya están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de Pies en Pie. Vamos a una pausa. Regresamos ya mismo. Yeah. Estamos de vuelta con el podcast. Como ustedes saben, Billy no está con nosotros y tampoco nos dejó el tema. Billy, un poquito egoísta de tu parte. pero nada, esta semana pues vamos a empezar un nuevo segmento que se llama La Pregunta de la Semana, que nosotros lanzamos una pregunta bien seria de ustedes mismos o cómica, whatever. Y entonces la lanzamos para que la gente comente sobre ella en el podcast y luego leemos la respuesta. Y tenemos esta semana la primera pregunta que nos llega de nuestro oyente Hamster Pérez, que dice así: ¿qué ustedes opinan si Nathan Drake se dejara el bigote? ¿Qué ustedes opinan, muchachos, que si Drake se deja el bigote? Tiene barba, o sea, él está medio así. Si él tiene 5 PM shadow. Si él tiene 5 PM shadow. Si se deja el bigote, no, como tal. Si se deja el bigote, podría darse un parecido a Ned Flanders. Oye, ¿verdad? Sí. Tiene esa sello. No, no creo. Es que el juego tendría que ser demasiado largo para que le creciera barba. Tiene que ser. Que estuviera en el Himalaya como varios meses, algo así, para que saliera el bigote, pero ese se parecería un poco a y si se deja el pelo, pues como Magnum P.I. o algo así. Nada, pero dejen su respuesta en la sesión de comentarios del post, así que. Y si tienen alguna pregunta y confianza, aprovechen ahí, déjenla, claro. Para ver si se lleva el premio de la pregunta de la semana. Y continuamos con el podcast. Ahora pasamos a la sesión de el Club Platino y el update de Club Platino y de la comunidad de los clasificados con Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? El leaderboard de los trofeos, que he visto mucha gente sacando trofeos esta semana. Gracias a Facebook. Sí, así mismo es. Vamos rapidito con clasificado, en donde no hay ninguna novedad, no hay mensajes nuevos, pero les recordamos a la gente que si tiene algún mensaje dirigido a toda la comunidad, ya sea que quieren vender algo, quieren buscar a alguien para jugar un juego, quieren buscar a alguien, qué sé yo, para el co-op, pues pueden dejar el mensaje en la sección. Para jugar FIFA, para jugar Uno online, pueden dejar un comentario en la sección de clasificado y nosotros siempre leemos los mensajes nuevos en el podcast. Así que vamos a pasar rapidito. Esta semana lo voy a hacer un poco diferente. Voy a ir a comunidad y luego a Club Platino. Okay. En comunidad, dos updates nuevos. Tenemos un nuevo integrante en comunidad, el PSN ID es Coach PR y es de Isabela. Panita de Macharel, de Chutulu y de Tronqui. Isabel ahora con eso llega a 6 integrantes el pueblo de Isabela y se convierte en uno de los poquitos pueblos donde hemos pasado el bracket de 1 a 5. Ahora se encuentra en de 6 a 10. Así que Isabela está bien representado en PSNPR. Vamos, Ponce, mira, me paso enviando mensajes por Twitter y por Facebook. Pizza y cerveza gratis al que venga aquí a jugar el Rock Band y no aparece nadie. ¡Nadie! ¿Tú puedes creer eso? Es increíble. Ofrece marimba y cerveza. ¿Dónde está la gente de Ponce, los gamers de Ponce en Twitter y en Facebook? No está. Michael, vas a tener que irte para la tienda de la pared a hostigar a todo el que se pare a ver los juegos de PS3. Todo así, ¿no? Entonces, el otro update en la sección de comunidad es que uno de los integrantes, desde que comenzamos en el grupo de Facebook, se llama el PSN ID es Luken Online, nos dejó saber de qué pueblo es, y entonces nos dejó saber que es de Bayamón, así que Bayamón añade uno más a todo el montón de integrantes que tiene Bayamón en nuestra comunidad. Y le recordamos a la gente que pues nos deje su PSN ID. Hay mucha gente que comenta y no nos ha dejado su PSN ID. Nos gustaría saber su PSN ID y de qué pueblo es. Y también a las personas que nos han dejado el PSN ID en el pasado, que no nos dejaron el pueblo, también los invitamos para que nos dejen saber. Con el propósito de ir a cobrarle los taxes a su casa. No, es para saber en dónde está la concentración grande de los gamers y en el futuro, pues cuando hagamos más meetup, pues tratar de posicionarlo en un lugar donde sea conveniente para todos. Así que pues nos gustaría saber. Y pasando a Club Platino, que es donde tenemos más actividad, tenemos varios updates. Comenzamos con Code PR, que nos dejó saber que tiene 4 trofeos de Platino, tiene el de Uncharted, tiene el de Uncharted 2, tiene el de Cotwa, sí, ese es el nuevo integrante, y tiene el de Assassin's Creed 2. Así que Felicidades. Muchas felicidades, se integra al grupo con 4 trofeos de Platino. Yo estoy detrás de ese de Assassin's Creed. Que la gente comente si el de, bueno, imagino que sí, porque mucha gente lo tiene. Conseguir los feathers, yo tengo 30 y pico todavía y ya voy por la mitad. Bueno, sorprendentemente, Assassin's Creed, que es un juego relativamente nuevo, hay 11 personas de nuestra comunidad. Por eso lo noté. Que uno de los que... Sí, en verdad, yo no me atrevo a decir que está fácil, pero aparentemente no es tan imposible. Exacto. También tenemos un nuevo update. Tenemos que X-King of Hearts 21X nos dejó saber que sacó el trofeo de platino de SmackDown vs. Raw 2010. Ese es que es fácil, pero... Sí, yo he notado que mucha gente ha sacado ese. Por lo menos ese es el único trofeo de platino que tenemos. Aplauso porque son un globo. Sí. Ese es el único trofeo de platino que tenemos en la comunidad. No sé si tenga más. Así que si tiene más, pues lo invitamos a que nos deje saber. También XX Oral TXX nos dejó saber que sacó el de Assassin's Creed 2. Yo quisiera saber de dónde es, muchacho, a veces sacan los nombres. Yo creo que se vuelven locos así en el teclado. Taca, taca, taca, taca. No, lo que sucede con eso, con los que son XX, es que yo creo que el nombre que ellos quieren ya está. Ya está cogido, entonces la X. Le ponen la X para, pues, como decorarlo y poner lo que realmente quieren. Pero aquí trato de leerlo y tengo que darle los X a X. Volviendo, nos dejó saber que sacó el de Assassin's Creed 2 para su primer trofeo de platino, así que muchas felicidades también. También Forsaken on the Scorpion, nuestro líder de la semana pasada, sigue solidificando su primer lugar. Y nos dejó saber que sacó el de X-Blade para su número 32. X-Blade está como en 15 pesos, algo así. Y es bastante fácil sacarlo, o sea que es un cheap chat. So, atención, gente de la comunidad que le gustan los trofeos platino, ahí tienen uno facilito de sacar. Es facilito. Dos personas de nuestra comunidad tienen esos trofeos de platino. Y está bien barato el juego, creo que está en 10, creo que lo vi en 10. Uh-huh. O sea que es un juego barato y que lo pueden sacar el trofeo si es que están en esas. Así que Macharelo lo puedes comprar, sí. Y después que lo pasas, te lo pasas a alguien más. Sí, Macharelo, yo lo vi, ¿cuál fue que yo vi jugando Macharelo? Que de Tomb Raider. ¿Cuánto? Tomb Raider Underworld. Sí, no, y ahora voy para el update, que deja Macharelo para lo último, porque sacó 3 trofeos de platino. Esta semana, tú sabes, nosotros hacemos los updates. Like sí, exacto. Nosotros hacemos el update toda la semana para el show. Y de la semana pasada esta tiene 3 trofeos de platino, Dios mío. Wow. Sacó el de Wanted, sacó el de Tomb Raider y sacó el de Uncharted 1. Para un total de 10. No, mano, no, está pasado esta gente. No tienen más nada. Charelo con un break. Tú no lo has visto allí en donde trabaja, ¿verdad? Para eso. Porque... Sí, yo creo que cogió unas vacaciones, una licencia sin sueldo, algo así. No, yo voy a tener que pagarle a Macharelo, le doy mi cuenta de PlayStation. Sí, sí, vamos a tener que hacerle un trofeo o algo así. Es buena. Y rapidito, pues con la tabla de líderes de Club Platino, tenemos que en primer lugar, como ya hace varias semanas, Forsaken on the Scorpion con 32 trofeos de Platino. Wow, yeah. En segundo lugar, Deadpool 99 con 30, que hace tiempo que no nos deja saber nada. Se quedó ahí. Que nosotros pensábamos que eso era incansable. Sí. Y en tercer lugar, Mixem con 20 trofeos de platino. Y eso es todo con la sección de Club de Platino. Les recordamos, si tienen trofeos de platino, nos dejan saber, no importa que tengan uno en Terminator, son bienvenidos en la comunidad. Yo no tengo ninguno. El guante también es bien fácil, ¿sabes? Porque lo sacó en 2 o 3 días. Yo creo que en 2 días ya lo he sacado. Sí. Porque es de la misma compañía que hizo el Terminator. Voy a tener que alquilarlo para sacarle el trofeo que me falta. Faltan 2 y le saco el platino. Para subir. Bueno, es que lo ponga a 5 pesos ahí lo compro. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por ese update. Que estas son las sesiones que más la gente entra a chequear. La competencia de tu platino está dura. Les recordamos a la comunidad que estamos, este podcast lo pueden conseguir en iTunes y a través de MediaGo, además de que lo pueden leer, bajar y escuchar directo a la página de la Johnny. Sí, eso sí. Y les recordamos que nos pueden dejar en iTunes una reseña, uh-huh, o un rating, que eso nos ayuda a que el podcast siga teniendo exposición y llegar a más gente. También les recordamos que estamos en Playfire, que es una página como Facebook, pero para gamers. Tenemos nuestro clan ahí, que es PSNPR. Y tenemos nuestra cuenta oficial de Twitter, que es PSN _ Puerto Rico. También tenemos nuestras cuentas propias de Twitter, que el mío es Mangavis, el de Johnny es Zephyro 2006. Billy Skycrawler 1138 y Juan Carlos Catonejo _ Pérez. Y siempre nos pasamos en Twitter. Yo estoy metido en Twitter todo el tiempo. O sea que eso es mi plataforma y con índice. De hecho, antes de que prosiga, yo darle un saludo a JP Dávila, que nos dejó un review en que se lo agradecemos. 5 estrellas, eso es lo importante. ¿Ah, dice: ¿sí? Sigan así, piensen pillar los pioneros en crear una comunidad de PlayStation en Puerto Rico. Eso es así. Yeah. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Le agradece. Sí, le exhortamos a los miembros que todavía no han tomado el tiempo para hacer una reseña, que lo hagan. Aunque sea un 2 o 3 oraciones, eso se lo vamos a agradecer un montón. Y que también le digan a su amigo, que eso, un jugador de PlayStation, que escuchen el podcast. Que no me quedé. También estamos en Facebook, en PlayStation Network Puerto Rico, el grupo, y en el fanpage de PSN Puerto Rico. Y con eso llegamos a la parte final del podcast, del momento de los charos. Yo tengo uno, voy a empezar primero. Tengo un shout out a Greco y a Mash EDA por una trivia que hice ayer. Ayer saqué una trivia que era, te voy a tirar aquí si la quieren hacer, ¿verdad? No voy a decir la respuesta. Que en mi iPhone, pues, o sea, que ustedes pueden hacer playlist en iTunes. Uh-huh. Pues mi playlist de hacer ejercicio, que ahora estoy volviendo a hacer ejercicio, se llama, está nombrado a de un boss de Metal Gear 3, Metal Gear Solid 3. Y estas dos personas, pues, lo sacaron. Uh-huh. Y Tashu dijo 20.000 cosas, pero no perdón, la pego. Es más, Tashu dijo uno que. Voy a chutear esta. Tachu dijo The Fear, porque le tienen miedo a los ejercicios. Sí, Tachu, puedo entender por qué le tienen miedo a los ejercicios. Pero no, esa no es. No es The Fear. Y Greco y Mash, pues felicidades, la sacaron rápido. Yo posteé la trivia y eso fueron un par de segundos y ya estaban sacando. Estaban tirando la respuesta, así que son mis seguidores fieles en Twitter. Así que también pues le escucharon a mi esposa, a Joet, que me lo trajeron aquí cuando estaba en el podcast y se rió. O sea, Joet ya tiene 2 meses y los bebés cuando tienen 2 meses es que empiezan a reírse voluntariamente. Ya pueden, no es todo el tiempo, tienes que hacerle cosquillitas y cucas monas para que se ríen, pero sí se ríen. Así que saludo a Joet, que está ahí riéndose solito. Y sí que, muchacho. Pues nada, yo quiero aprovechar y darle un shout out a Daniel, que hemos estado hablando bastante sobre White Knight Chronicles por el PSN, que él lo está esperando bastante, con bastantes ansias. También darle un shout out a Macharelo, gracias por haberme dado el tip para los trofeos en Darksiders, que gracias a ti ya los tengo. Si no, los hubiera pasado por encima y no me hubiera dado cuenta. Al hermano mío, a la esposa mía, y a Billy, que pues lamentablemente no pudo estar, pero que creo que debe estar así, como los jatones buscando el queso, porque desesperado por estar acá. Y a toda la comunidad, a Lourdes, a Zinca, a GoRazor, que tuvimos antes un chat ahí de casi 3 horas hablando de los RPG, Final Fantasy, White Knight Chronicles. Es que vi que me dijo que le pegaste las ganas de White Knight Chronicles. Sí, sí. Que esos artículos que tú sacaste han emocionado a mucha gente. Sí, sí. Este juego. Entonces, sí, pero bien, se puso a escuchar unos reviews de hace un año atrás de la de Japón. Se lo dije, no te pongas a escuchar eso, espera que saca los reviews de ahora. Exacto. Son reviews viejos. Sí, yo le envié los nuevos. Le di una mala noticia de Final, que le bajaron el ánimo. Pero nada, a todos en general. Pues yo quiero mandarle un saludo por toda la gente de la comunidad, en especial a Macharelo y a Punisher Avis, que siguen haciendo un trabajo excelente como auditores de nuestra página. Sí. Siempre están pendientes de lo que la gente está comentando, y si ellos pueden comentarle y aclararle dudas, lo hacen, lo han hecho con lo del torneo de Modern Warfare. Y lo hacen muy bien. Y lo hacen muy bien, muy organizado, muy proper. En verdad, muchísimas gracias. Sí, nosotros, pues, y... ¿sabes? Nosotros trabajamos y no tenemos el tiempo para comentar o contestar. Siempre yo trato de leer todos los comentarios que salen en el blog, pero a veces no tenemos el tiempo de dar la respuesta, y a veces ya la respuesta ya la dio otro miembro de la comunidad, así que se lo agradecemos mucho, de verdad. Muchas gracias. Exacto. Y pues, y un saludo a Billy, que pues no pudo estar Billy con nosotros, pero pues será para la próxima. Por lo menos nos le evitamos a Johnny tener que editar el podcast. No, me gusta Billy, me gusta escuchar las historias de Billy, del tío Billy. Sí, sí. De la vieja y eso. So, como hoy no estaba Billy, pues yo hice más cuentos que de costumbre. Hice el del oriental. El del oriental, que ve películas extrañas mientras se atiende. Oh, God. No, espero que esta se lo haya escuchado la gente cuando estaban comiendo. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ah, by the way, en lo que hablábamos, contesté la trivia de Michael. Ah, sí, y la contestó bien de la primera. Así que felicidades a Juan Carlos también. Que de hecho ese es el personaje mío favorito de los enemigos. Really? El mío es Sniper, viejito. Ah, ok. Además, te puedo decir que del de all time, de los que están en el top 5 de los boss fights. De hecho, esa pelea es buena, ¿viste, chacho? Esa pelea. Sí, tremenda. A mí me volvió loco. Estuve días pensando en eso. Incluso después que lo acabé, pensaba en ese boss fight. Ya pueden sacar el 2. Sí, ya pueden eliminar el 2. Tú llegaste a jugar el original Metal Gear Solid PlayStation 1. Sí. Sí. Pues, ahí el que a mí me sacó la mente fue Psycho Mantis, papá. Ah, también. Eso le quedó brutal al hombre. Pero nada, ya estamos en las postrimerías, será tema para otro día. Ok. Nada, gente, muchas gracias, le agradecemos su sintonía y nos vemos en el próximo episodio. Así que para PSPR, yo soy Mangavis, Michael, whatever. Johnny Cortés. Juan Carlos Delgado. A veces no sé ni quién soy ya, a veces... Manjavi. En el trabajo estoy... ¡Ah! Yo quiero estar en casa jugando Assassin's Creed, escribiendo reseñas. ¡Ah! Tu alter ego te llama. Mi alter ego que a veces quiero que sea el verdadero. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Traía que pagar deuda o seguimos ahí? Yeah, así que nos vemos en la próxima, gente. Nos vemos. Saludos. Bye. Bye. Yeah.